¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Muy bien. Bueno, Leandro, ¿qué posición tiene la Asociación Pampeana de Pediatría con respecto a la vacunación de la niñez contra el coronavirus? Bueno, mirá, para dejarlo bien en claro, la Asociación Pampeana de Pediatría, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, está totalmente a favor de la vacunación científica, de la vacunación en este grupo etario. La Sociedad Argentina de Pediatría fijó claramente los lineamientos a favor de la vacunación, ¿no es cierto?, de los niños. Está más que probado que la vacuna es segura y tiene una buena inmunogenicidad. Y bueno, nosotros tomamos los mismos lineamientos que propone la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí. ¿Puede haber algún pediatra que no recomiende? Digo, porque ha trascendido de parte del gobierno provincial que por ahí hay algún pediatra que está recomendando no vacunar a la niñez. ¿Esto puede estar ocurriendo? No, la verdad que yo no tengo esa información así puntual. Por lo que sé y por todo lo que conozco, yo principalmente trabajo acá en el hospital y permanentemente se estimula la vacunación, ¿no es cierto? Los pediatras somos por ahí una de las especialidades que más a favor de la vacunación siempre está, porque es muy importante y es el grupo etario donde se produce, donde se pone la mayoría de las vacunas, ¿no es cierto? La vacuna contra el COVID en esta situación epidemiológica es muy importante por múltiples causas, porque se vacunó, por ejemplo, se viene vacunando y se viene logrando la inmunidad de los adultos, y eso hace que, bueno, el grupo de los niños después sea el último que quede protegido. Por eso también en el último paso hay que protegerlo, ¿no es cierto? Ha habido formas severas de la infección. Se han reportado casos de síndrome inflamatorio multisistémico, casos de neumonías graves, que han sido, el número por ahí es bajo, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de tomar las medidas preventivas para proteger a los niños, ¿no es cierto? Leandro, decís vos que niños y niñas en todo el país, bueno, en todo el mundo en realidad, se han contagiado, sí, de coronavirus y a alguno le ha pasado mal. Incluso hubo algún fallecimiento también, lamentablemente. Sí, hubieron 200, en la Argentina hubieron 294 fallecimientos. Se han reportado 208 notificaciones del síndrome inflamatorio multisistémico, que bueno, que eso, por ejemplo, coincide con el número de notificaciones de infecciones por meningococo, o sea, por las meningitis, y con ese número nosotros tenemos en el calendario nacional obligatorio la vacuna contra la meningitis. Claro. Así que esto no es poco que estos números, y se justifica totalmente la vacunación, ¿no es cierto? También esto lleva al vacunar a todos los grupos etarios, nos lleva a un mejor control de la pandemia para lograr la inmunidad de grupo, ¿no es cierto? Claro, dicen que los niños, si no se vacunan, serían el reservorio del virus. Exacto, el virus se va abriendo camino, vos eso uno lo puede, de sentido común, nada más se puede dar cuenta que primero afectó a los ancianos, después cuando los ancianos se fueron inmunizando, pasó a los adultos jóvenes, pues afectando a los adultos jóvenes, después a los adolescentes, y eso, todos esos grupos etarios se han ido inmunizando, y bueno, el porcentaje de compromiso de los niños ha ido aumentando. No solamente acá, ahora estamos bastante bien y los casos, tenemos baja el número de casos, pero pero bueno, no, la pandemia no terminó y para que en algún momento termine tenemos que tener una vacunación completa que logremos la inmunidad del grupo, ¿no es cierto? Claro. En todo el mundo va a tener que ser así, no solamente porque nosotros, la verdad que venimos bien, pero hay países, o África, por ejemplo, tiene solamente el 3% de la población vacunada, y bueno, al quedar reservorio de la población sin vacunarse, eso es el foco para la creación de nuevas cepas, ¿no es cierto? Claro. Leandro, por ahí se generó ruido al principio cuando la Asociación Argentina de Pediatría pidió información sobre la vacuna, sí, Sinopharm. ¿Eso fue lo que generó un poco de confusión? Sí, en un primer momento hubo como algunas desprolijidades por ahí entre, para decirlo así, de comunicación, sí, entre el gobierno, por ahí el Ministerio de Salud de Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría, como que lo sorprendió por ahí la noticia de que en forma inmediata se iba a empezar a vacunar, y bueno, eso sí, ahí en un principio como que generó un poco de dudas, porque los lineamientos no se habían bajado, digamos, cómo se iba a vacunar, a quién primero, si los chicos con comorbilidades, o se iba a vacunar a todos, que eso después quedó librado a la capacidad de cada distrito, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá en La Pampa nos podemos dar el lujo de poder vacunar a todos y en forma rápida, como se está haciendo. Yo creo que la vacunación ha sido muy buena, viene siendo muy buena, porque se vacunó, te diría, más del 50% de los niños en una semana. Por ahí es obvio que tienda a bajar un poquito, porque es como que se pierde esa euforia del principio y se va haciendo después un poquito más lento, pero yo creo que vamos a estar muy bien. Claro. Lo que se espera es, por supuesto, hacerlo, la ansiedad de uno quiere que sea todo de forma muy rápida, pero bueno, a mí me parece que está muy bien haber vacunado más del 50% de los chicos en una semana. Claro. Así. Para dejar en claro, Leandro, desde la Asociación Pampeana de Pediatría recomiendan que las familias inscriban a la niñez y vacunen contra el coronavirus. Sí. Y un detallecito, porque me han llegado comentarios, porque por ahí han tenido dificultad, no lo tengo corroborado, pero sí, que ha tenido dificultad para inscribirse o les han pedido certificados, para hacerle llegar a la... No se necesita ningún tipo de certificado para vacunar, no se necesita indicación médica. Pueden acercarse a los vacunatorios que se está haciendo en el MOLAS, en el hospital, en el 5000 y en la asistencia, incluso sin turno. Pueden acercarse al vacunatorio con sus hijos y vacunarlos. Claro. ¿Verdad? Porque ha habido por ahí algunos problemitas así que estuve averiguando a ver si qué podría haber pasado, y me nombraban algunas situaciones que el sistema le pedía que necesitaba certificados, o que se habían presentado y les pedían certificado, o por ahí no los habían anotado, así que incluso sin turno pueden llevar a sus hijos a vacunar. Bien, es buena la aclaración esa, porque además hay vacunas, además, también. Hay vacunas, claro, sí, por eso, y tenemos que aprovecharlo, hay un buen número de vacunas, está el stock completo para vacunar a esta población, y entonces tenemos que aprovecharlo. Ya te digo, es muy importante que se haga por todos estos beneficios, que es para prevenir las complicaciones. Los chicos no están exentos del COVID. Nos ha quedado como esa sensación de que a los chicos no les pasa nada, pero sí les pasa. El número y el porcentaje de afectación sí es bajo, pero bueno, cuando a uno le toca, para uno es el 100%, ¿no es cierto? Entonces, no quita que tengamos que cuidar a los niños y a este grupo etario en particular. Claro. Bien, Leandro, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar, si no... No, remarcarle, que la vacuna, que estén tranquilos, porque la vacuna ha sido estudiada, que es una vacuna que tiene una seguridad y una inmunogenicidad probada. Se han hecho múltiples estudios en revistas muy importantes como The Lancet, Landmat ha hecho sus propios estudios. Es una vacuna que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y también han presentado sus estudios. Así que se queden tranquilos los papás, que confíen en la vacunación. Además, una cosa muy importante que también nos sirve esta vacunación, que además de la vacuna del COVID, se va a utilizar esta campaña para completar el esquema de vacunas de los niños que le han faltado las vacunas, ¿no es cierto?, que le correspondían para la edad, porque la pandemia nos hizo caer el buen número que nosotros teníamos de vacunación. Nosotros teníamos, la Argentina tenía un 90% de niños vacunados, y caímos por la pandemia a un 70%, es decir, bajó un 20% la vacunación del esquema obligatorio. Así que cuando lo lleven también van a revisar el carnet, y si le falta alguna vacuna para la edad se la van a colocar y completar el esquema que le corresponde para su edad. Por eso también es muy importante esta campaña. Bien, bien, Leandro, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, a ustedes. Que tengas buen día. Gracias, buen día. Bien.